Bueno, las expectativas de este nuevo CD creo que son muchas porque es el tercer compacto de Onda Sabanera, es la tercera vida que nace. Y bueno, yo creo que es el camino que va a marcar y que nos va a hacer tocar el cielo con las manos. Así que bueno, estoy muy pero muy contento de que la gente me haya dado la oportunidad de haber grabado este tercer compacto y que nos dé el apoyo como siempre y todo el afecto, ¿no?